Profesores capacitados en formación continua, porque el futuro de tu hijo comienza hoy. Brindale la mejor educación. Vecinal Las Delicias, Centro. Hilarión de la Quintana, 2476. Te esperamos. Informes, lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Jardín de Infantes, Firulais. Nos gusta tanto la cerveza que pensamos en hacerla para vos, como la hicimos para nosotros. Nueve Caballeros, la única cerveza artesanal con productos genuinos. Nueve Caballeros, sin aditivos. Solo la calidad seleccionada de lo natural. Rubia tipo Pale Ale o Negra Stout. Sabores únicos y delicados estilos. Nueve Caballeros, cerveza artesanal, genuina, diferente. En los consultorios odontológicos de la doctora Silvia Pomies y el doctor Eduardo Urushima, te brindamos los siguientes servicios. Odontología general, niños, ortopedia, ortodoncia. Atendemos obras sociales y particulares. Regimiento 11 220 465 4362. Cabildo 927 465 3625. NF Indumentaria. Soluciones textiles. Soluciones textiles. Serigrafía, bordados, imprimimos publicidad sobre remeras, chompas, gorras, pantalones, buzos, prendas de estación y sobre todo tipo de productos de punto y plano. Trabajamos con fábricas, empresas, equipos deportivos, colegios, jardines, todo el año. NF Indumentaria. Avenida Juan Domingo Perón, 2562, Villa Gobernador Gálvez. Consulte descuento por cantidad llamando al 492-8679 o escribinos nf-medio-indumentaria@hotmail.com. Remis San Patricio. Viajes corta y larga distancia, cadetería, mensajería, comisiones, amplios recorridos. La tarifa más baja, Remis San Patricio. Casamientos, cumpleaños de 15 y además te llevamos al Casino Victoria. Fichas y consumiciones, salidas todos los días, traslados a cualquier parte del país. Hacemos descuentos a jubilados. Remis San Patricio y sus líneas rotativas. 431-7800, 431-7808, 431-7770. Remis San Patricio, a cualquier parte del país con la tarifa más baja. La zona sur tiene su clásico. Bar Las Heras, sandwichería, cafetería. Minutas. Pronta entrega. 463-7915. Sin cargo. Aceptamos todos los tickets. Las Heras Bar. Clásico de clásicos. Avenida San Martín, 5398. EGA. Insumos eléctricos. Iluminación. EGA. ¿Estás construyendo? ¿Necesitas materiales para la instalación eléctrica? ¿Querés cambiar esos plafones viejos y mejorar la calidad de iluminación de tu hogar? Cables coaxiles, portero y teléfono Epuyén. Cables para instalación Epuyén. Kit para reforma medidor EPE. Llaves y tomas Exult. Línea urbana. Llaves y tomas Exult. Línea Venus en todos los colores. Descuentos al gremio. Tarjetas de crédito. EGA. Insumos eléctricos. Iluminación. EGA. San Martín 4920, teléfono 466-6751, EGA-insumos@yahoo.com.ar. CIR, Servicio Integral de Refrigeración. Heladeras familiares y comerciales. Aire acondicionado central. Instalación de splits. Presupuestos sin cargo. Retiramos a domicilio. CIR Refrigeración, Juan Canals 1010. Ahora y todo el año, la mejor, la ternera mimosa.

Hay muchísimos mensajes. Hubo llamados telefónicos. Así que lo que dijimos ahora seguramente va a volver a salir ahora. Y yo seguramente voy a dar nuevamente mi opinión sobre toda esta cuestión. Así que vamos a ver cómo nos ordenamos. A ver. ¿Qué tiró, compañero el mate? Bueno. Hubo un lapsus en la mesa y bueno, parte de la yerba del mate se cayó. Diga. ¿Cómo hacemos? Vamos a leer los comentarios que quedan. Sí. Bueno. Bien. Habíamos terminado con el de Sabora. Sí. Este es el loco manijero. No, cualquiera. El loco manigroso que se escapó del pelicomio a punta. Ajá. ¿Hay en realidad gente a la que le guste una película, un disco, un libro? No, creo que no hay. Que yo conozca, no. Por sobre todo los otros. Esa consigna no tiene ningún sentido, ni siquiera como juego, y me niego a obedecerla ciegamente. Acaban al menos tres opciones de cada rubro. Bueno. Sí, bueno, esto también lo aclaramos, cuando mandó también Cococha más o menos la misma idea. Claro. En un mensaje dijimos, tal cual, para ver una especie de juego. Queríamos caer en esa jerarquía de no, igual, elegir uno, tu mejor amigo, tu mejor... Bueno. Tampoco nosotros podíamos hacerlo, sí sabíamos que había libros que nos influían más que otros, pero claro, aún así... No lo podíamos definir como uno solo. Exacto, y tampoco era una cuestión muy técnica, sino era más que nada planteado del plan emocional. O sea, sí, que vos decís, wow, no importa si técnicamente mejor o peor. No. Algo que que vos decís, te pegó fuertísimo en su momento. Y además también era el hecho, por ahí un poco el juego de, o sea, conocer ciertas cuestiones en lo emocional de cada uno. Uh-huh. Porque por ahí también es cierto, también dice mucho... De la persona. De lo que uno va eligiendo, más cuando nosotros no los podemos, exacto, conocer a muchísima gente. Dime qué lees y te diré quién eres. Más o menos. Bueno, y nos decía entonces el loco manigroso que se escapó del pelicomio. Libros. El proceso de Kafka. Uf. Bueno. 1984, de Orwell. Deus Irae, de Philip Dick y Roger Zelazny. Discos. Let Love In, de Nick Cave and the Bad Seed. Beer and This, de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, por supuesto. Uh-huh. Y Animals, de Pink Floyd. Bien. Películas: La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. El Tesoro de la Sierra Madre, de John Huston, citada recientemente, nos pone. Y La Vida de Brian, de los Monty Python. Y Atrapado sin Salida, nos pone, de Milo Forman, por supuesto. Y El Desierto de los Tártaros, de Dino Buzzati. Y Blue Train, de John Coltrane. Etcétera, etcétera, etcétera, nos pone. Bien. Al fin, alguno que tiene una película de él, che. El tipo que cree que el Halo de los Santos, etcétera, sí, vota por Nevermind de Bollocks, de los Sex Pistols. Selling de Woody Allen. Al fin, alguien que lo pone a Woody, ¿eh? O Psicosis de Hitchcock. O Espartaco de Kubrick. O Moby Dick de Huston. O Rashomon de Kurosawa. El Almuerzo Desnudo, de William Barrow. O El Fantasma de la Máquina, de Arthur Koestler. Postdata. Y acá va, seguimos con el vegetarianismo y los carnívoros, etcétera. A ver. Nos dice el tipo que cree que el Halo de los Santos, etcétera. Postdata. Como carnívoro, no me queda más remedio que destacar la honestidad intelectual de Rudy. Al menos en comparación con las pocas felices justificaciones de lo injustificable por parte de algunos de los oyentes de aire. Con respecto a las contradicciones, entre comillas, se me hace difícil imaginármelas como un derecho humano, como prácticamente las plantea la señorita Lorena. No hay ni habrá humano que no acabe sus días lleno de contradicciones, lo cual no quita que uno procure vivir aligerándose de ese lastre para que aquellas sean las menos posible. Si nos equivocamos, que sea porque somos imperfectos y no porque estamos orgullosos de nuestros defectos a punto tal de que los defendemos como derechos. Hace algunos años tuve la poca feliz idea de utilizar una exigua herencia para poner un negocio en el que indefectiblemente necesitaría empleados. De más está decir que el negocio no llegó al año de vida. Pese a eso, todo el capital, peso a peso, perdón, todo el capital y un poco más, se fue por el desagüe. Pero el saldo no fue negativo. Comprendí que flaqueé ante el sistema, que toda la sociedad me puso ante la posibilidad de ser patrón y yo accedí, como un cobarde. Comprendí en carne propia por qué era incapaz de explotar a nadie. No había modo de que fuera patrón y mantuviera mi modo de pensar, como todos mis allegados se esforzaban en explicarme. Comprendí que todos o bien estaban equivocados o bien autojustificaban su propio vil modo de vida con la sádica esperanza de que yo también cayera en su misma laguna de mierda. Ni siquiera estaba dispuesto a probar a ver si me adaptaba a lo que a mí me parecía una flagrante contradicción. En otras palabras, aprendí y cambié. No hay nada heroico en lo que hice, porque no me costaba nada más que dinero. Ponerme a pensar, bueno, los humanos somos imperfectos, todos tenemos contradicciones, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Y como uno nunca sabe cuál es la verdad, no sé si ser patrón es o no hacer daño. Poner un negocio es una cuestión cultural, etc. Era una sarta de guachadas que mi estómago no podía soportar. Como carnívoro, no me queda más remedio que reconocer que el muy nacional y popular gusto por la comida es cagarse redondamente en un tercio de la humanidad, a la que yo no podré salvar, por supuesto, pero de los que, al menos, no me burlaré redondamente en un tercio de la humanidad a la que... Espera. Pero de los que, al menos, no me burlaré suspirando satisfecho y desabrochándome el cinto después de un fabuloso asado. Aún no puedo dejar de comer carne, y algún día lo lograré. Pero las razones de mi tardanza son espurias, son miserables, son cobardes. Por el momento, y desde hace algunos años, me conformo con comer lo necesario y solo cuando tengo hambre. Que mis decisiones me hagan perder amistades es un costo. Es un costo tan pequeño como aquella pequeña herencia. Menospreciar, entre risas soberbias, actitudes como la de Sabora y tantas otras que uno ve a diario, es vergonzoso. Reconozcamos a nuestras contradicciones, que como muy bien dijo Rudy, la mayoría de las veces solo hipocresía, como a defectos que con suerte podamos dejar atrás, aunque nos quede una montaña interminable por delante. Paz. Bueno. ¿Qué? También, estoy totalmente de acuerdo con este comentario. ¿Quién era? El tipo que cree el aro de los santos, etcétera. Igual no se plantearon como un derecho, por lo menos yo no lo planteé, es una cuestión, o sea, es algo propio. No, pero yo entiendo lo que apunta él en cuanto a lo que usted decía. ¿De qué? Y a ver. No sé, capaz que son problemas de interpretaciones, pero bueno, sí. Estoy también totalmente de acuerdo con este comentario. El hecho de plantear, bueno, sí, bueno, todos somos contradictorios, entonces con eso se justifica todo, ¿no? Y bueno, todos tenemos contradicción, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, bueno, yo entiendo lo que apunta él y estoy totalmente de acuerdo. No, pero la cosa no, es bueno, aceptar no, que se... tenemos contradicciones, claro. Y saber qué daño estamos causando con esas contradicciones y tratar de modificarlo. Sí. A eso se apunta. Tampoco bueno, no se no, justifica todo diciendo que tenemos todos tenemos contradicciones y justificamos cualquier actitud. No, pero tampoco se planteó así, o por lo menos yo no lo planteé así en ningún momento, de que es todo así nomás. Pero bueno, lo demás estoy, totalmente de acuerdo. Si bien uno es contradictorio y por ahí tiene cierta hipocresía, como yo decía la otra vez, porque uno, como a mí, hablo de mí, adoro, si se quiere, a casi todos los animales, y sin embargo como carne, y yo sería incapaz de matar un animal, hay hipocresía porque indirectamente estoy mandando a un sicario que lo mate por mí y yo lo como. Uh-huh. Uno acepta esa hipocresía y está en los planes de uno en algún momento poder lograrlo y ser vegetariano. Pero uno tiene que aceptar esa hipocresía y sin lugar a duda no caer en esa soberbia o en esa risa soberbia totalmente cuando alguien que viene y dice que es vegetariano, el otro se ríe, bueno, no va a disfrutar un buen asado. Esa sí, risa irónica, es esa molesta. Burla, déjalo. Aparte, ¿quién sos vos para burlarte de otra persona? Exactamente, pero bueno, vuelvo a decir, le digo al tipo que cree que el aro de los santos, estoy totalmente de acuerdo con todo esto y con esta experiencia que te pasó a vos, también, y uno es bueno, evita ciertas contradicciones. Lo contradictorio está que el ser humano por naturaleza es contradictorio. Hay que ver el grado de las contradicciones también, ¿no? Porque si no se cae en un facilismo de decir, bueno, y bueno, somos contradictorios, ¿qué le vamos a hacer? No, eso ya es hijaputés. La primera vez se hace el mal por ignorancia, sí. La segunda por hijaputés. La primera vez podés no saber, la segunda ya lo sabés, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, después se cae en todo esto de que es lo que yo le decía a Sabora anteriormente, que también le decía que me apurás y estoy totalmente de acuerdo, más por el sentimiento que tengo yo hacia los animales, estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que dice Sabora. Ahora lo que le decía Sabora lo vuelvo a decir muy rápidamente, a lo que apunto yo cuando digo de la verdad, que no se sabe quién la tiene, etcétera, que en el discurso de Sabora yo le preguntaría a él, que él se definió como ateo, justamente eso, si él es ateo. Generalmente un ateo, o sea, no hay nada moral que te regule tu vida. O sea, no hay un bien, no hay un mal. Entonces, todos los hechos que enumeras ahora, que para mí también son detestables, como para él, totalmente de acuerdo. Pero digo, si sos ateo, ¿en qué te basás para decir que eso está mal? Claro. ¿Quién dice que el crimen está mal? Un ateo te puede decir, mirá, esto es una selva, loco, una jungla. Venimos acá y cada uno la va zafando como puede. Y bueno, yo miren, hay cosas que no las puedo contar porque esto es un medio de comunicación. Sí. Y si yo llego a contar las cosas que tengo para decir, se ponen un quilombo bárbaro. A mi persona y a otra gente. Pero yo le contaría a Sabora fuera del aire, uh-huh, un ejemplo de esto. De que hasta qué punto que está bien y que está mal. Sí. Matar a una persona, ¿está bien y está mal? ¿Hasta qué punto? ¿Está bien el crimen o está...? O sea, si de un fundamento religioso... Eso es lo que le iba a decir, que lo que también decíamos anteriormente es que varias de las cosas que él enumera, que si bien es reprochable lo que se hace, también, y que lo que especificaba, que es lo, digamos, lo que uno sabe en cuanto a la ablación, es un acto mayormente religioso, más allá de lo cultural. Y que también, de paso, me da pie para comentarle que Cococha nos llamaba y hablaba de esta cuestión de que por ahí... no se puede plantear un autoritarismo en lo que uno dice, o sea, porque cada uno está solo y en muchos casos la va resolviendo como puede, y la gran, o sea, o muchos de ellos se apoyan en la religión para precisamente esta contención, dado que en muchos casos los amigos no, o los amigos o familiares no van a completarlo a uno, digamos, o acompañarlo. Entonces, que a raíz de esto, este apoyo en la religión es lo que nos va a marcar qué bien o qué mal. Y que dentro de eso, si se plantea uno que es un como ateo, va a tener que primero plantearse esta cuestión. Bueno, vos sos religioso, tenés una determinada creencia, y a partir de ahí poder entablar la charla. Que sí es cierto en esta cuestión del que hablábamos, que por ahí cada cual tiene su pensamiento y lo va a seguir tratando, pero que no se puede plantear una cuestión de autoritarismo, es así, WhatsApp. Más sí. O menos, le digo, o sea, porque estuvimos hablando más bien. Cosas. O sea, yo lo que voy a dejar en claro, lo que quiero dejar en claro es que, además está decir que comparto el mismo sentimiento que Sabora en cuanto a lo que está mal y lo que está bien. ¿Está? Eso no se discute. Eso no se discute, ya saben. Pero ahora, a partir de ahí, lo que yo digo es... A ver, no lo ha dicho Nietzsche cuando Nietzsche hablaba de Dios ha muerto. Lo ha hablado Horkheimer en su momento, en la escuela de Frankfurt, que decía, bueno, si no hay un Dios, no hay un bien, no hay un mal. O sea, ¿qué te lleva a vos a hacer el bien o a hacer el mal? ¿No? Si no hay un Dios. Y después algo que nos decía Cococha cuando estuvo ayer también, que es muy interesante, en la cuestión de la fe, porque no estamos hablando tampoco de religión como una religión establecida. Sino una creencia, algo, algún principio que a vos te lleva a actuar de determinada manera en tu vida, ¿no? Con determinados valores o manejarte, ¿no? Que todos nos manejamos de alguna manera con determinados principios. Bueno, algunos no. Pero bueno, justamente que nos decía Sabor ayer, hasta que los que creen, hasta los que son ateos y no sé, y hablan de la teoría del Big Bang, no deja de ser también una cuestión de fe. Sigue siendo fe. Tenés fe en algo que no tenés ni idea tampoco. O sea, hasta el más ateo es cuestión de fe, igual que el musulmán, el hindú, el budista, el católico, el que se le ocurra. No deja de ser fe. Tenés fe en que hubo una teoría, ¡pum! Y esto se fumó así del azar. No deja de ser una fe como el católico, como el budista y como el hinduista. Entonces, bueno, qué sé yo, eso más o menos ahora. Yo creo que esto se va a seguir igual, pero yo quería dejar en claro eso, que claro. Estoy de acuerdo con casi todo lo que decís, pero bueno, cuando apunto a quién tiene una verdad... Qué sé yo, no sé. Para mí esto está mal, igual que él. Sí. Es mi concepción del mal eso también, tal cual. Es que y nadie... Asesinar a otros. Por eso, esas cuestiones son indiscutibles y de que alguien... No, son discutibles. Bueno, para mí son indiscutibles, porque nadie se puede plantear que es más que nadie. O sea, mira que no le puedo contar las cosas que me... Pero es que uno también sabe un montón de cuestiones y que por ahí se plantean en todo esto. Igual también tenemos que ser conscientes que también lo hablamos en su momento con respecto a lo que se venía diciendo de la cuestión ecológica. Y que en ciertas cuestiones también uno está viviendo en una sociedad sin plantear que nadie es causante de nadie, pero a su vez que tiene determinadas, digamos, determinados parámetros que muchos para pertenecer a esa sociedad lo siguen cumpliendo, aun cuando no estén del todo convencidos. Entonces, ante eso también se plantea un acto o de ignorancia o de un miedo mayor a no pertenecer. Que también se está dando, o sea, hablando de ciertas acciones y demás que plantea también Sabora. Entonces, ante eso también me parece que plantearlo desde blanco o negro, siendo que somos seres humanos, ¿entiende? Me parece también un poco tajante. Estoy totalmente de acuerdo. No hay, creo que no hay una determinación para decir una cosa o la otra, hay un montón de matices. Y lo que yo estaba pensando, más, o sea, está el bienestar humano, la salud o lo que sea que se llame bienestar, y también está el bienestar de la especie que corresponde a nuestra misma naturaleza, que es el animal. ¿Hasta qué punto ellos sufren físicamente, sentimentalmente? ¿Qué pasa cuando un animal está cerca nuestro y nosotros nos lo comemos después? ¿O qué pasa que al estar lejos no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando? Son un montón de cosas que se pueden relacionar con esto, no simplemente discutir, bueno, yo soy vegetariano o yo no soy, te respeto o no te respeto. El respeto tiene que estar siempre. Después, a partir de ahí, se pueden charlar un montón de cuestiones, y creo que para los que estamos es para crecer en conjunto y no confrontarnos todo el tiempo, porque en sí, sí estás defendiendo la vida del animal, pero estás tratando de acogotar al otro porque no piensa igual que vos. Uh-huh. Sí, bueno, igual lo del respeto también es otro. Todo es, para, si se quiere, para discutible o no. Sí. Pero yo no me acuerdo cuál ahora, ya todos los comentarios nos decía, creo que el Sabora misma, también, obviamente, el tema del respeto. Yo, un tipo que piensa que hay que matar a todos los negros, póngale, no los voy a respetar. Claro. ¿Me entiendes? Es difícil decir, ¿por qué te voy a respetar a vos si te querés matar a todos los negros? No te respeto. Y pero eso tiene una raíz también. O sea, ¿por qué pensar así? ¿Qué habrá sido lo que le pasó? O sea, claro, bueno, sí, tiene está todo bien un tema. Sí. O sea, las cosas cuando uno las escucha o las ve así en la primera impresión, siempre hay que ver de dónde sale eso, porque las cosas no vienen solas, tiene toda una historia. Tal así cual. Lo que pasa, para cualquier cosa uno puede encontrar sus argumentos, sí, siempre, para el que... Sí, sí, argumentos de excusas, dice, mejor dicho. Sí. Claro, sí, hay de todo también. Pero uno acá, creo que más que nada lo que les pasa a todos, uno está hablando acá desde la sensibilidad de cada uno. Sí. También, qué sé yo, a mí todo lo que dice ahí, sí, me sensibiliza de la misma manera. Después nos podemos poner a hablar un montón de cosas. Ahora, yo le he contado el otro día, tuve una granja, tuve con un chanchito, póngale, y yo digo, pero ¿cómo? Tuve 5 minutos y me encariñé con el chancho. No lo podría matar nunca. ¿Me entiende? Ahí yo acepto mi hipocresía y mi contradicción, que estoy en pos de en algún momento poder superarla. Después podemos discutir muchas cosas, pero yo desde ese lugar estoy hablando de mi sensibilidad, y desde mi sensibilidad lo que me dice que está bien y está mal para mí. Claro. ¿No? Podemos buscar la cuestión más religiosa y decir, bueno, los animales... Es algo que hemos hablado mucho. El ser humano está sobrevalorado siempre. Tiene, sí, que ver con el ego. Entonces el hombre se cree que es importante para el universo. El hombre no es más que otro ser en la naturaleza, en el universo. ¿Y qué lo hace ser más importante que un animal? Un gato, como un árbol, como un perro, tienen su función y por algo está, si lo queremos ver más teológicamente, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho el hombre lo elimina y le corta su proceso de vida? Una cosa que siempre por ahí pienso es si nosotros lo que decimos que lo único que se rescata es el amor, al fin y al cabo, que pasan los años y lo único que se sostiene invariable es eso, y a lo que te hace feliz, yo creo que un animal lo que tiene es puro amor también. Entonces, claro, ¿cómo decir? Si lo valorás a partir de ahí, es exactamente igual que vos, incluso por ahí mejor. ¿Usted tuvo un chanchito cerca una vez? ¿Son una ternura? No, chanchito no. No, es una cosa hermosa. Y bueno, sí, es eso. Pero bueno, es algo muy complejo, pero bueno. Espero que más o menos hayan quedado, sí, algo, no sé. Sí. Algún día yo pensaba por ahí, no sé si seguir con la discusión y meter un foro, por así decirlo, pero Por ahí con el tema de, como no sé si han hablado allá, el tema de los animales, el tema de los sentimientos y de las relaciones con las personas y de lo, ya sea por lo útil o por la compañía que representan, y por ahí profundizarlo un poco más. Y de ahí yo creo que todo parte de la ideología que uno tiene en cuanto a lo que considera importante, a lo que considera cercano. Uh-huh. Y bueno, y también por otro lado el tema de que es tan discutido y tan por el aire si las proteínas de la carne son tan vitales y bueno, todo ese tipo de temas, por ahí son útiles mencionarlos y sacar fantasma o mistificación, son cosas concretas. Bueno, el martes capaz que hablemos también de algo de esto. Bueno, el pájaro, ¿vamos a algunos mensajes? Sí. Bien, el pájaro poniéndole humor a toda la situación. Esto ya parece una ciudad de pobres paladares. Uy, qué problema tenemos con los mensajes que están en signo. Encima imagino que esto da para que pongan 800 millones de cosas en un mensaje. Y Mariano decía, no lo hagan calentar a Sabora que se le sube la mostaza. Bueno, bien, bien, creativo por lo menos. Sí, bien. Sí, sí. El indio nos decía también, perdón, si lo prefiere no lo lea, pero me parece más valedera la noción del bien y del mal de un ateo que de un religioso, pues tiene su propia perspectiva impresa. Debe... La propia no, indio, imposible. No, debe discernir una cosa así con su propia conciencia, a diferencia de un religioso que la recibe de su religión. Y aunque la comparta o no, debe aceptarlo o caer en hipocresía. Posdata, ja, yo también soy ateo. Pero igual, un ateo tampoco es... O sea, no crees en Dios, pero por ahí no sé si es que todos... Aclaro, no sé si es que todos los ateos, que cada uno tiene su propia creencia. Yo creo que él se refería más a la religión institucional. Porque dijo, yo también lo pensaba, y digo, el bien y el mal, cuando es impuesto, no te deja opción. En cambio, cuando vos lo buscás por tus propios medios, que en realidad lo que tendría que ser para todas las personas es eso, y no significa que seas ateo. O sea, habría que separar esas dos cuestiones. El hecho de que vos busques tu propia moral y busques tu propio camino no significa que seas ateo, porque ahí estás creyendo incluso en tu propia percepción. En algo crees y tenés fe. ¿En qué tenés fe, indio, si sos ateo? A ver. Tenés fe en una teoría del Big Bang, en algo que se... no dejas una fe porque no lo sabés. Hay una creencia en que no hay un Dios que exista. Pero aún así está esa creencia, ese convencimiento para con eso. Diga. No, que creo que él se refiere más a lo institucional de las religiones. Yo creo que va por ese lado y no que no crean nada. Vamos a ver. No sé, por eso no, o sea, que de la institución sí es entendible que se plantee como ateo de las religiones, póngale de la católica, que es la mayoritaria, claro, supuestamente, acá en Argentina. Aparte, bueno, igual... Encima estamos con unas temáticas que tiene que ver con el bien y el mal, con la verdad, que se viene hablando hace 800 millones de años y no se puede llegar a una respuesta. Y lo del bien y el mal, qué sé yo, digo, ¿no? Pero, bueno, no sé nada. Tampoco es cuestión de sacar una verdad acá. No se va a poder. Pero aparte también, lo que, digamos, personalmente en este momento sí siento que seguimos planteando un debate cuando cada uno tiene su posición tomada y está total y absolutamente convencido de ello. Por más que uno acá pueda estar leyendo 25.000 mensajes, Sabora, Lalo, qué sé yo, cuánto. No lo tengo. Lalo del hombre que dice que Lalo de los Santos. Yo entendí Lalo. Por eso, pero el hombre que dice Lalo de los Santos y tanto. Por más que lo planteemos, cada uno... Está bien, bueno, pero cada uno... Por eso. Uno está hablando acá en radio y se generan sí, cosas y uno opina. Sí, sí. Bueno. Pero por eso, pero también dentro de lo... Si no quedamos en mi casa, no me pongo a hablar en radio, ¿no? No, obviamente, pero a lo que voy es que seguimos dándole vuelta en un montón de cuestiones que por ahí sobrepasan miles y miles de años de personas que están buscando la respuesta. ¿Me entiende? Sí, de todas obvio, estas bueno, cuestiones, es que de cuál es respuesta. El lugar del hombre, de que si está bien o si está mal, de que si por qué miércoles vivimos en sociedad, que si está bien o si está mal... Que si está bien o si está mal tal o cual cosa. ¿Y quién sabe si está bien o está mal? Y pero por bueno, eso... Circúndate seguimos... de rosas, ama, bebe y calla, que lo demás es nada, como dice Pessoa, y se van toda la concha y su madre. Ya tiene que... O como dice Schopenhauer, directamente. No tutan los animales, son mala persona. Directamente, es el parámetro de Schopenhauer. Bueno. Si no tutan los animales, son mala persona. Se termina. El que le gusta, bien. Y el que no, cambia de radio. Va. Hagan como Schopenhauer, que se fue a vivir 28 años únicamente rodeado de animales. Bueno, le pido disculpas al oyente número 702. Un anónimo. Me llegó todo en signo el mensaje, che. Si quiere, puede mandar el mismo mensaje al 156-019-280. Bueno, mil disculpas, che, pero es mi maldito teléfono. Si lo quiere y tiene gana, me llegó otro mensaje, 702. Uy, ¿cuántos mensajes me mandó? Bueno. Si gusta mandarlo acá, que lo vuelva a mandar ahí. Si tiene ganas de volver a mandarlo y volver a escribir o gastar crédito, sabemos que es un garrón. Nah, igual, por ahí los mensajes queda que del enviado. O sea, lo que había escrito, no, por ahí no tiene la necesidad de escribir todo de nuevo. Bueno, mil disculpas, che, pero me llegó todo en signo. Diga. Otro mensaje que nos llegaba, en este caso nos dice: buenas, mañana sábado 27 hay una fiesta frente al Monumento a la Bandera. Empieza a las 18 horas y Cancuran Afro va, supongo que es actúan. Cancuran Afro va a tocar a las 20 horas. Nos vemos, besos y abrazotes para todos, todas. Bien. Muchísimas gracias a quien lo haya mandado. Llegó de 20 mensajes más o menos de 702, nos llegó una parte, che. La única parte que dice: tienen razón cuando dicen que hay que dar ejemplos. Yo trato de estar al margen de todo consumo del mercado, pero es imposible no ser parte de él. Porot. Ay, qué garrón. ¿Por qué inventa? Bueno, tal vez decía porot. ¿Por qué inventa? Si no dijo nada. Qué cosa, está como los medios comunicados, está como los periódicos usted. ¿No? No, si ya le pedí, por eso, para no decir cualquiera, le pedimos que, si lo podía, que lo mande de nuevo. Bueno. Sí, es, ey, como decía Turó. Sí. Haz el bien y hazlo directamente. Uh-huh. La gente copia lo que se hace, no lo que se dice. Tal cual. Hacelo y listo, che. Y porque primero, y lo hacer, y esto es lo que una de las pocas, gran, muchas cosas que aprendí de Schopenhauer. Y hacelo porque no te queda otra para hacer, que hacer. Uh-huh. Y lo haces porque estás bien con vos. Y porque te hace bien a vos primero, sí. No por demostrarle algo al otro. Después el otro, cuando vos haces las cosas realmente auténticas, uh-huh, eso se contagia en el otro. Pero no lo busqué hacerlo para convencer al otro porque es imposible. Y listo, y se hace. Después el otro, el que lo quiera ver lo ve y el que no lo quiera ver no lo va a ver. De eso se trata, ¿no? El indio nos dice: la fe es una cosa, la religión es otra. Tener fe no ciega es lo que pretendo. No será mucho, ja. Claro. No, por eso, pero no. Fe va a tener en algo. Yo tampoco estoy de acuerdo con ninguna religión instituida, indio, pero creo en determinadas cosas o en un poco de cada una, qué sé yo, mi propia religión, mi propia... Pero tal cual, no nos referíamos a las religiones. No, no, pero el hecho de que sí hay una creencia a lo cual que la cual a uno lo acompaña y en muchos casos, más allá que para muchos le suene mal la palabra, lo acoge. Sí, yo sabía que usted iba a hacer eso. Otro oyente, otro anónimo, 228. Ajá. Bueno, no sé si llegó en parte o no, nos dice... Por más que sea ateo, es una persona con sentimientos. Ahí está Indio. Sí, sí, tal cual. Bueno, acá también llegaba la misma cintilla que leyó usted. Buenas, mañana sábado 27 hay una fiesta frente al monumento, a la bandera, empieza a las 18 y Cancuram Afro va a tocar a las 20. Nos vemos, besos y abrazos. Del 265. Sí. Bueno, hoy aparecieron muchos anónimos, no se dieron a conocer. El indio nos dice: yo también, solo que en la mía Dios no existe. Muy raro. Aparezca siempre. Bienvenida a Tijuana. Me voy a hacer una fe en que no hay un Dios también. Por eso le digo, es una creencia. Bienvenida a la cena. El pájaro dice: ¿a quién se refiere, pájaro? Ese es de la misma tribu que el indio. Ay, me perdí, pájaro. Por la Panamericana, bienvenida mi suerte. A mí me gusta verte. Tequila, sexo, marihuana. Bueno, Pájaro, ¿qué dice? ¿Lalo de los Santos qué? ¿Me explica? No, hay uno de los oyentes en el exilio que se llama El hombre que cree que Lalo de los Santos, etcétera. Entonces, sí, el hombre que cree que Lalo de los Santos está vivo y tiene una bicicletería en el viaducto. Ahí, ese, ahí está. Es el Nick, Pájaro, de uno de los oyentes. Claro, lo que pasa es que para no decir todo el hombre, entonces por eso es que hacía mención a Lalo. Cocha. ¿Qué nos dice? Dice, che, qué quilombo que hicieron. Los invito a comer un asado y discutimos tranqui, ¿eh? Sí, me recansé, Cocha, yo ya. El 702. Sí. Nos dice, ¿a qué otro teléfono lo envío al mensaje? Lo puede repítalo mandar. Despacito. Bueno. Sí, basta, ahí bajemos, estamos reacelerados. Me cansé más que jugando un partido de fútbol, le digo. Mira que me canso mucho cuando al fútbol. Yo tengo la sensación de que corrí una maratón, no se da una idea. El otro teléfono al cual se puede comunicar, o sea, mandar mensajes, es al 156-019-280. Ahí está, ¿quiere repetirlo? 156-019-280. Mariano. Sí. Dice, ¿quién dijo que existe el bien y el mal? Puras patrañas de gente cobarde y temerosa de una negativa redencionista. ¡Wow! ¡Ah, la miércoles! No sé si existe el bien y el mal, qué sé yo. Ya no se va nada, ¿eh? No, nada. Nada. No te vayas de rebalo. Entre tu mamá pavido, el camino está cabrón. Hey, ustedes sigan, yo me voy a comer algo con Cococha, Les dejo acá, quédense ustedes discutiendo, hablando. Yo me voy a tomar unos vinos. Sí. Ya, fumar una pipa y que el mundo se caiga a pedazos. Bueno, justamente, Diego en lata, pero se nos complica en una cuestión. Para hoy, consejos emocionales, estamos hasta las manos. Porque nos dice Diego, estoy triste. Hoy a la noche tengo un asado. ¿Qué hago? Suicídense todos, mátense. Y si no, vivan y dejen vivir. ¿Qué dice, Cococha? Sí, sí. Estoy de acuerdo con usted. ¿Qué? Fuera de joda, dice. ¿Qué estrés que produce esta búsqueda? Es para llorar más que para reír. Sí, sí, es cándido. Aparte no vamos a llegar nunca a nada. Entre lo dicho, lo hecho, el camino es derecho. Sí. Nos llegamos un mensaje de Adrián que le falta un poquito de texto, o sea, le leo hasta lo que llegó. Adrián nos dice, no se olviden de un gran vegetariano y amante de los animales. Llama, y después decía, una persona. Y no llegó el nombre. No, por eso, o sea, le comento, sí, que nos llegaba este mensaje de Adrián y le leí lo que nos había llegado. Bueno, si llega lo leemos después de la tanda. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, le mando un gran saludo también por haber estado ayer escuchando La Flor. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Sí, ahí. Mariano dice, Diego, invítalo a Sabora, que te va a sacar la angustia y hasta las ganas de comer. Diga. ¿Nada? No, nada, nada. Bueno, diga nada. Hey, otra vez nos repasamos. Nos tenemos que ir a la tanda. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? No sé, ya no sé nada. No, yo no tengo ni idea. Veo que el operador está haciendo señas. Algo que le gusta mucho al pájaro. ¿Qué, entonces? Creedence. Ah, bueno. 462-2124 156-70-76-44 los teléfonos. Entonces dedicado al pajarrete Creedence. Ahí va por usted, pájaro, disfrútelo. Gracias a todos por estar ahí, che, volvemos en un ratito, ¿no? Efeméride capaz, no sé. Ahora el mundo pasa por acá. Tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Jardín de Infantes Firulais.

Yo voy donde me lleve el viento. Qué lindo. No, ahora por el viento lo amontona todo. Bueno. Bueno, la brisa, si usted quiere, para que no lo amontone tanto. Dígame. No haga el chiste fácil. Y bueno, me estaba llevando a que haga eso. Entonces, le digo un par de mensajes que nos habían llegado. Me mueve la cabeza. ¿A usted solo? Adrián, el mensaje que nos mandaba era: no se olviden de un gran vegetariano y amante de los animales, llamado Adolf Hitler. Uf. Ser vegetariano, ateo o lo que sea, no te hace buena persona. No, tal cual, Adrián, sin duda. No te hace ni bueno ni malo. Pasa por otros lados. ¿No? Sí, bueno, qué agregar, sí, totalmente de acuerdo. ¿Quién? Pero bueno, es bueno el dato. Sí, ¿no? Sí, sí, porque por ahí, dentro de toda esta maraña de cosas que estábamos, claro, hablando. Y que por ahí uno no tiene ni idea, pero lo asocia con determinadas cuestiones y sos... Sí, no es sinónimo de nada. No. Uh-huh. Nada de todo eso es sinónimo de nada. Como nada es sinónimo de nada. Muy bien. Falta que diga y nada es todo y estamos completos. Y todos somos nada. Bien. Quien también nos mandaba un mensaje, en este caso, el 702 es Mario. Mario, muy bien. Así que, buenas tardes, Mario. Buenas. Y por las dudas, si no suele ser habitual, bienvenido a este programa. Y él nos dice... la carne, el alcohol, a ver, no, discúlpeme, el principal mal es la ignorancia. Para no caer en eso, debemos pensar bien, y para eso tenemos que estar bien alimentados. Y nuestro cuerpo no está hecho para la ingesta de ciertas cosas, tales como la carne, el alcohol, el tabaco, la droga, y todos, discúlpeme, la carne, el tabaco, la droga, todos estos nos producen trastornos en nuestro comportamiento. Y por eso estamos así. Aparte, es una obligación respetar la naturaleza. Bueno, termino ahí. Otro mensaje que nos mandaba Mario dice: yo no me considero ateo porque creo en la teoría de la evolución y creo en el Jesús socialista, no el que quieren hacer muchas de las religiones. Los felicito por tocar estos temas, ya que pocos lo hacen, Mario. Bueno. Y a ver si... El pájaro también nos mandaba un mensajito. Bueno, primero le agradecemos a Mario. Discúlpeme. Y sí, estoy de acuerdo con casi todas las cosas, Mario. Pero sí, bueno, más allá de la teoría que sea, está demostrado que todas estas cosas que él nombra al organismo humano le hace mal. Uh-huh. Eso creo que es harto evidente. Y la ignorancia también, tal cual como yo decía antes. Por ignorancia podés hacer, la primera vez podés hacer el mal por ignorancia, ya la segunda no. Y se trata de eso, ¿no? De saberlo. Y la ignorancia es uno de los grandes males, eso sin dudas. Y bueno, lo demás sí. Salvo, bueno, que no, yo no creo en la teoría evolucionista. Pero en lo demás sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero y... igual, aún así usted tiene su creencia. Exacto, sí, sí, sí. Pero y en cuanto a la naturaleza, totalmente de acuerdo. Somos parte de ella. Ni más ni menos, somos parte de la naturaleza como cualquier especie que esté aquí, digamos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a Mario. Muchas gracias. El pájaro también nos mandaba un mensaje. Me hizo acordar a... ¿A quién? El texto este de Galeano, que es con el texto que termina su libro Patas Arribas, La Escuela del Mundo al Revés. Ajá. Él hace como un manifiesto de, por lo menos, déjenos el derecho a imaginar el mundo que quisiéramos que sea. Y dice, en las tablas de los mandamientos, agregarán a una que se le olvidó. Igual. Amarás a la naturaleza de la cual formas parte. Tal cual. Como decía Carlitos Marx, cuando el último río esté envenenado, el último árbol talado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Uh-huh. ¿No? Bueno, igual Mark no era vegetariano para hablar de comer a los peces, ¿no? Pero... pero somos parte de ello. Sí. No, que le iba a decir que el pájaro nos mandó un mensaje, el cual le faltan algunos textos. Ah, bueno. Pero que justamente la parte final de su mensaje dice: va a comer ¿va a comer o no? Vayámonos a ver. Mariano dice, este debate se dirime a la antigua. Hay que agarrarse a piña y el que gana tiene razón. Bueno, este, así es como se ha arreglado la historia, Mariano. Sí. Durante todos los siglos. Y las ideas que se imponen a lo largo de la historia se imponen por su fuerza y no por su verdad. Sí, es verdad eso. Siempre el que tiene más fuerza. No el que tiene la verdad. Si es que existe. Pero siempre fue así, Marianito, a lo largo de la historia. Exacto. Bueno, nos dijo Mariano cuántas entradas quería. Sí, nos dijo que quería 2 entradas para ir a hoy. Ver Cosa de Negro esta noche. Muy bien. No sé si hace falta que nos mande los 3 últimos números o no. Igual ya nos lo dio. Ah, ¿ya lo mandó? Sí, ah, sí. Ah, bueno, sí. Fantástico. El anotamos. Tema, claro, era el nombre y los 3 últimos números. ¿Usted y 2 más? ¿Era él y 2 más? No, él pidió 2 entradas. Ah, 2 entradas. Muy bien, fantástico. Vaya nomás esta noche Mariano ahí y lo van a tener ahí en la listita negra. Sin fronteras, dominas el sueño que despertó, dimos la lluvia que no paró. ¿Y de qué se ríen las chicas? Nada, no, nada. No. Ah. Consecuciones. Ah, bueno. Claro. Bien, yo voy a ver si estoy mañana viéndolo a él. Bueno, me parece muy bien. Vamos a intentar. Mira, hablando de toda esta la naturaleza, ¿quiere que le diga una frase de Sigmund Freud que dije ayer en La Flor en Jaque? Bueno, dígala. Sí. Mira lo que decía Freud. El primer humano que insulta a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. O les vuelvo a decir ahora que sí nos están escuchando y esperemos que nos escuchen a los oyentes que La Flor no se hizo ayer. Se hizo, pero no se grabó. Bien. Ahí está, por problemas técnicos. Wow. Y son reales estos problemas técnicos, no echa mucho. No, la computadora nos está dando mal y también fue la razón por la cual hace un par de días atrás, que creo que fue el lunes, una cosa sí. Así, tampoco el programa pudo subirse al blog. Cococha. Sí. Que nos dice, Rudy, después de todo esto, ¿de qué hablamos? No sé, ya me perdí cuál era el foco. No sé de qué estamos hablando ya. O si qué queda por hablar. Si quiere cuente alguna efeméride. ¿Ahora? Sí. Pero todo es nada después de todas estas charlas filosóficas existencialistas. Pero aún con estas charlas también todo es nada. Sí. Justo me estaba acordando de su amigo Beckett. Que la que decía, hablamos no porque entendemos, sino porque no entendemos. Exacto. Y bueno, aquí estamos, por esa misma razón. Tratando de entender lo que no entendemos, che. Nadie entiende, su hermano no entiende nada, qué es todo esto, que estamos aquí, estamos acá, qué es esto, cómo surgió, nada. Entonces tratamos de poner palabras para tratar de entender y explicar nuestra existencia. Es eso, ey, nos vamos en palabras y nunca vamos a entender nada. Mire, acá el pájaro. Nos llegaba entero el mensaje y la verdad que tiene muchísima razón. Porque dice: abuelito, dime tú. Pero usted sabe que tiene. O sea, vino como anillo al dedo realmente este mensaje. Porque dice: me parece de muy mal gusto tanto chamullo sobre si hay que comer esto o aquello. Cuando hay gente que no sabe si va a comer o no. También es otra gran realidad. Uh-huh. Sin dudas. Bueno, esto también me hace acordar a esa anécdota, esa famosa frase por ahí que tira mucha gente. También, ¿no? Con cierta, con mucha hipocresía. Vio que cuando pasan familias en los carros y que también mucha gente dice, pobre caballo, mira pobre caballito, sí. Qué sé yo. está bien, pobre caballo, pero en ningún momento se le pasa por la cabeza pensar en la familia que está arriba del caballo y la situación de esa familia, ¿no? Así, son cosas que a veces se pierden. Sí, sí. Ay, ay, ay, ay. Creíste que yo o te seguiría. Uf, bueno. Joana, ¿quiere decir algo usted? Porque por ahí nosotros la atiborramos de palabras. No, no, no, yo cuando... No, usted se mete, me no sí, problema. Sí, no hay problema. Yo estoy escuchando, hay tantas, tantas cosas para hablar de estos temas que sacar una opinión ya lleva a un mundo. Entonces, por ahí, qué sé yo. Y las repercusiones que puede tener cada cosa que diga. Claro, se por usa eso en su contra. Yo digo, cada cosa arma un debate nuevo. Entonces digo, bueno, hay cosas las que adhiero, las que no, pero me parece que llevaría muchísimo de discusión. Entonces, bueno. Ajá. Quedémoslo. Bueno, quedémoslo igual dará para cualquier momento. Se lo larga, no hay problema. Bueno. Pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. Yo quise ser muy duro y me salió mal. Y ahora veo que todo está por acabar. El fin. Les dije que tenía para invitarlo a un teatro para niños. No, no sé si quería cambiar de tema. Si usted quiere. No, no nos dijo. ¿Qué nos tiene para contar? Mira bien. Solo en las de Humphrey Bogart. Le conté que vi otra película de Woody Allen. Wow, ¿cuál? No, sí, ya lo conté. A usted no, a usted sí, ayer. Una comedia sexual de una noche de verano. Ah, sí, sí, sí. Una sí. Comedia sexual de una noche de verano. Sí. Mentira, que se basó en Shakespeare. Para el nombre. Sí, a lo Woody Allen. Es la primera película que él trabaja con Mia Farrow. La primera que le hace con la que va a ser después su esposa. Exacto. Mire. Y hace chanchadonas así como tiene. Son tres parejas que se encuentran en un fin de semana. Porque una pareja se va a casar, un viejo. Una persona grande. Sí. Un señor más anciano que filósofo. Mire. No podemos salir de otro tema. Un filósofo racionalista es el tipo este. Entonces, bueno, hay charlas así. Sí. Y no cree en nada. Ah. Es re científico así. Y está con una chica re jovencita que es Mia Farrow. Mire. Y ellos dos se van a casar. Entonces se juntan la pareja anfitriona y otra pareja más de amigos. Son tres parejas. Y a lo Woody Allen hay intercambio entre las parejas. Uno se enamora de la pareja del otro, el otro de la otra, el otro. Uno está insatisfecho con su relación. Este hombre, Woody Allen, debe estar satisfecho de su vida. Es un genio. Yo no lo puedo creer cada película que miro, digo. Impresionante. Y bueno, el único que se queda con realmente su mujer es él. Ay, mire. Después es romántico. Después de probar con otra. Bueno, dijo, bueno, me gusta más la mía, me queda. Claro. Él es un inventor que inventa como un triciclo que vuela, cosas así. Sí, agarró Sueño de una noche de verano y para hacer mierda. Claro, su versión. Pero claro. Igual, usted sabe que tiene esto de las tres parejas y demás, la obra. Claro, obviamente está sacado de ahí el título, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con el toque humorístico de Woody Allen y sus charlas filosóficas. Le cuento que nos llegaron un par de mensajes más y uno de ellos es el del pájaro que nos dice, espérame un segundo. No, discúlpeme, en este caso nos llegó el mismo que la vez anterior, así que en este caso queda. Después también dice el indio, le dice a usted, dio en el clavo, don Rudy. Che, aunque no le guste el debate, lo practica muy bien, ja. ¿Vio? Y bueno, sí. Uno está hablando acá y salen cosas. Y vio que quiere. Sí. Es un garrón. No, no es un garrón. Uno lo busca esto. Si no, no estaría acá. Trato de moverme y estar, sean lugares y personas con las que quiero estar. Bueno, un mensajito de... Sí. No, diga el mensaje. Mariano. Sí. Quisiera, ¿estaba Joana ahí? Hola, Mariano. Dice, che, ¿dónde es Sabina? Ya le digo, Mariano. San Martín. ¿La tiene la calle San Martín? Uh-huh. Bueno, San Martín 1451. O sea, de Pellegrini 3 yendo para el norte. No sé cuánto. 1451. Confío en Mariano que lo va a encontrar. Bien, bien. Igual, usted lo que estaba por hacer era contarnos de este teatro para niños. Ah, es cierto. Es mira. Verdad. Bueno, le puedo decir otro. Lea el otro. No, no, mensaje. Este no, no. Ah, bueno. Este no es al aire. Ah, le iba a contar para un teatro para chicos. Sí. Bueno. ¿Ah? Teatro para niños. Dígame. O sea, para que los niños de chiquito hagan teatro. Si quieren. Vaya la explicación. No. Por si a alguno le queda alguna duda. Claro, no es una obra a la que usted nos está invitando, sino a que todos aquellos niños que quieran hacer, hagan teatro. Exacto. Bien. Hay juegos y ejercicios teatrales, construcción de personajes, juegos de integración, improvisación. Continúa abierta esta inscripción para este taller, que es para niños de 7 a 11 años. Esto va a ser en el Club El Tala, de calle Cochabamba 570. Constará de una clase semanal los días martes de 18 a 19.30 horas. El costo del mismo es de 50 pesos por mes. Está coordinado y dirigido por Manuel Baella y Fernanda Molina. Si quieren informarse, lo pueden hacer al 155-4704-72 o al mail teatroeneltala@gmail.com. El cabrón hace hecho tu castillo, lame las puertas de tu corazón. Le cuento otro mensajito que nos había llegado, en este caso es de Mario, que nos dice: le cuento que es la primera vez que los escucho. Bueno, sentimos mucho, ¿eh? Disculpe, hay otras cosas en radio, que le haya sido bastante leve. No te lo dije, así es. Este mensaje dice: y espero poder sintonizarlos donde vivo. Ay, ahí vamos a estar en un problema enorme. Depende de dónde viva. Claro. Dice: yo tengo 33 años y creo que casi todo lo que pienso nunca podrá ser posible. Bueno, pero somos dos ya. Por favor, déjeme leerlo entero. Bueno, continúe. Please, please. Por favor, no sé cómo se dice en otros idiomas, por eso se lo digo en esos dos. Bueno, pienso, como es, tengo 33 años y creo que casi todo lo que pienso nunca podrá ser posible. Pero aprendo a convivir con los que nos toca. Y al que dice que si no comemos carne, ¿qué hacemos? Tenemos muchas alternativas a muy bajo costo. Y no es la merluza que nos ofrece el gobierno. Me gustaría mucho, me gusta mucho el programa y su música. Bueno, gracias, Mario. Gracias. Bueno. Lo que sí, mira, lo que te puedo decir es, porque seguramente ya, si vos suponés que no nos va a escuchar en la zona que donde vivís, es obvio que no nos vas a poder escuchar. Sí. Estate seguro. Me imagino. Por las dudas, mira, lo que te podemos decir es esto de que sale en internet, más allá que no es en vivo y en directo, sale con un día de diferencia, que es en www.radiowalden.com.ar, Walden con W, W-A-L-D-E-N, como el libro de Henry Turó. www.radiowalden.com.ar, ahí este programa sale todos los días a la misma hora, pero... con un día de diferido, un día después. Claro, hoy estaría sonando el de ayer. Claro. En este caso no, porque el de ayer no lo grabamos. Pero sería así. ¿No? Así que si lo querés, podés escucharlo ahí. Y en el blog spot del programa están los últimos 4 programas acumulados ahí para escucharlo cuando quieras. Igual recordamos, el blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí está. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí también. Sí, y bienvenido, y ojalá le haya gustado. Bienvenido al gueto. No. Siempre promete que va a revelar la gloria de la miseria. Bien, para resumir, Mariano tiene 2 entradas, ya está, eso listo, liquidado. Sí. No sé si va a seguir el fin de semana que viene en estas obras, después nos enteraremos. El 9 de abril toca el Blues Trío. Sí, espérenme un segundo que le digo bien. El 9 de abril en Pichuco. Sí, sí, sí. A las 23 debe ser. Claro, a las 23 horas en Pichuco Bar, que queda en Sarmiento y Tucumán. No era por la dirección del bar que se lo quería decir. Ese bien. No se lo pierdan, lo vamos avisando ahora para que no se lo pierdan. Sí. Alucinante. Muy bueno. Sí, un nivel musical impresionante. Sí. Bueno, muchachitas, ha llegado el final. Fue todo un bloque, parecía. Sí, fue todo un solo bloque, tal cual. Ah, final de un día ajetreado. Sí. Bueno. Comedia vegetariana de una tarde ajetreada. Más o menos. Se titula. Si quiere seguir con las obras, le queda La Tempestad, después, ay, me falta una. Bueno, acá el fierecillo domado. Y seguimos buscando. Bueno, no, nos tenemos que ir. Bueno. Nos reencontraremos el próximo lunes, suponemos. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y recuerden que esto es El Escenario de las Voces y que va de lunes a viernes, de 13 a 16, acá por la 99.9 del Dial. Muy bien. Saludos para todos y yo, bueno, el jueves los encuentro, igual gracias por haber estado ahí, besitos. Bueno, ¿le pasó bien? Sí, sí, eso, revuelo de cabeza total para todo el mundo, creo, igual para mí, pero... Sí, ¿vio? Sí, sí, algo distinto. Se va cargado uno. Bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado, che, muchísimas gracias como siempre por colaborar, por todos sus mensajitos, gracias también a la gente que nos escucha por el Blogspot, por Radio Walden, les mandamos saludos a todos. Y nos volveremos a encontrar el lunes a partir de la hora 13. En el momento que sea, en el horario que sea, con quien sea. Nos volvemos a encontrar la próxima. Muchas gracias a todos, sí. Y muy buen fin Pásenla de semana. Pásenla bien.